Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 5 del libro de Levítico. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6. Estábamos, en efecto, considerando los versículos 5 y 6, y hablábamos de la confesión que debía hacerse antes de hacer la ofrenda de expiación por el pecado. Y dijimos que por primera vez se demandaba la confesión. Las otras ofrendas eran un reconocimiento abierto de culpabilidad. Esta ofrenda tiene que ver con los pecados secretos. Eran pecados ocultos, aunque hubieran sido cometidos contra Dios o el hombre. Recordamos también el incidente de Acán en el capítulo 7 del libro de Josué, quien secretamente había tomado un lingote de oro y un manto babilónico. Esa transgresión tuvo que ser tratada públicamente porque era ese tipo de pecado. La imposición de manos en las otras ofrendas evidentemente era un reconocimiento del pecado. Aquí, en cambio, la confesión debía hacerse primero y luego la ofrenda. En las ofrendas de olor grato, las ofrendas precedieron cualquier pensamiento de confesión, pero aquí sucede lo opuesto. Creemos que nuestro Señor Jesucristo pensaba en esto cuando dio el Sermón del Monte. Leemos en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». El creyente hoy en día debe confesar privadamente su pecado a Dios, pero tiene que reconciliarse con la persona ofendida. La ofrenda de transgresión que estamos considerando aquí en este capítulo 5 era una ofrenda por el pecado, puesto que todo pecado proviene de la naturaleza pecaminosa. Ahora recordemos que no somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Puesto que esta ofrenda era por una acción aislada de pecado, solo una de las muchas facetas de la naturaleza pecadora, el valor de esta ofrenda no era tan grande como el valor de la ofrenda por el pecado en el capítulo 4. Leamos ahora el versículo 7 de Levítico capítulo 5. «Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto». El énfasis en la ofrenda de transgresión no es sobre el carácter ni el puesto o cargo que desempeña el ofrendante, sino sobre el sacrificio mismo. Solo dos tórtolas era lo requerido, una como ofrenda por el pecado y la otra por el holocausto. La persona y la obra de Cristo son simbolizados en la más pobre de las ofrendas. Este era el sacrificio de los pobres, y Cristo predicó buenas nuevas a los pobres. Note usted que ésta se clasifica como una ofrenda por el pecado porque emana de la naturaleza pecaminosa. Ahora los versículos 8 y 9 nos dicen, «Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación». La sangre debía ser derramada, aunque la cabeza del ave no fuera separada por completo del cuerpo. Ahora el versículo 10 de Levítico capítulo 5 dice, «Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado». El pecador tiene perdón completo, aun cuando ofrecía un ave pequeña. Todo esto, amigo oyente, señala a Cristo como el único sacrificio. Ahora el versículo 11 dice, «Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación». Notemos que el más pobre de entre los pobres no quedaba excluido. Si uno no podía traer un ave, podía traer el equivalente de lo que valía un pedazo de pan. Aún este sacrificio era aceptado por Dios como sustituto por el transgresor. Prosigamos ahora con los versículos 12 y 13 de este capítulo 5 de Levítico. «La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Encontramos aquí el rito que debía seguirse para esta ofrenda de la décima parte de un efa de flor de harina. Y la nota sobresaliente es que este sacrificio era aceptado por Dios, y el transgresor era completamente perdonado. Y pasamos ahora a considerar los hechos no específicos de pecado cometidos por Jethro. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de este capítulo 5 de Levítico. Habló más Jehová a Moisés diciendo: «Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado». Estas ofrendas de transgresión acentúan el hecho de que ha habido una invasión de los derechos tanto de Dios como del hombre. El daño a otros es la cosa que requiere que haya una reparación. La cantidad defraudada o robada tenía que ser devuelta junto con una quinta parte adicional. Es cierto que Zaqueo pensó en esto cuando le dijo al Señor Jesús en Lucas, capítulo 19, versículo 8, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Zaqueo estaba dando la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo cuadruplicado lo que había defraudado de los hombres. El mayor mal cometido por Jethro parece ser el robarle a Dios en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Hallamos esto de nuevo en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10, donde dice: «¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». El Señor les promete que derramará bendición sobre ellos si traen los diezmos al alfolí, tanta bendición que sobreabundará. También Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 amonesta: «Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas». Por este tipo de descuido, esta violación contra Dios, la ofrenda tenía que ser apreciable. Debía ser un carnero. Esto nos señala a Cristo, quien es precioso. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, dice: «Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Mediante esta ofrenda había perdón por el pecado para el que había cometido una transgresión por yerro. Continuemos leyendo ahora los versículos 17 al 19 de Levítico 5. «Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová». Al parecer esto tenía que ver con la violación por yerro de cualquiera de los mandamientos de Dios. Un desconocimiento de la ley no es excusa. Esto también es verdad en cuanto a las leyes que gobiernan el derecho civil. A pesar de la falta de conocimiento del mandamiento, el transgresor era culpable y declarado responsable. Una vez más vemos aquí que el carnero es el único animal que podía presentarse para la ofrenda de transgresión. Aunque aquí termina el capítulo 5, nos queda todavía un aspecto más por considerar dentro de esta ofrenda de transgresión. Y este aspecto es los hechos específicos de pecado cometidos con premeditación, los cuales se encuentran en los versículos 1 al 7 del capítulo siguiente, o sea, el capítulo 6. Una vez más, notamos que los pecados que se mencionan aquí son meramente ejemplos tomados de una lista mucho más larga de transgresiones que podría ser mencionada.

Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este tema de la ofrenda de transgresión, que se encuentra contenida en todo el capítulo 5 de Levítico y que abarca hasta los primeros 7 versículos del capítulo 6. En nuestro próximo programa entraremos en el capítulo 6 y estudiaremos la ley del holocausto, la ley de la ofrenda del alimento y la ley de la ofrenda por el pecado. Ese será pues el tema de nuestro próximo programa. Le sugerimos, amigo oyente, leer el capítulo 6 de este libro de Levítico para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.